El viernes 14 de febrero a las 21 horas, la cita es en Casa de la Cultura de El Hoyo. El colectivo Teatro Urgente de Entre Ríos presenta Potestad, la obra de Eduardo Tato Pavlovsky. Entrada a la gorra. Lo recaudado se destinará a los bomberos voluntarios de nuestra región. Invitan la Dirección de Cultura de El Hoyo y Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, Comarca Andina, Paralelo 42. Porque la búsqueda es colectiva y solidaria, encontrémonos el viernes 14 de febrero a las 21 horas en Casa de la Cultura de El Hoyo.